Muchas gracias, señor presidente. Previo a hacer uso del tiempo que me corresponde, quisiera solicitar que dentro de mi argumentación pueda hacer lectura de ciertos pasajes legales y consideraciones de la Corte Suprema de Justicia y poder leerlos del texto que trae, que me acompaña. Dentro de su tiempo y en lo pertinente, adelante. Correcto. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Estamos frente a un caso que la Corte Suprema de Justicia claramente han marcado en el tema del neoconstitucionalismo. Ese avance de la justicia constitucional que ha llevado a los tribunales internacionales y a los tribunales nacionales de amparo a la obligación de tutelar los derechos de aquellas minorías que por tradición y por injusticia del Estado han sido violentados reiteradamente. No estamos en discusión, porque es obvio, es natural y es legal que el derecho de consulta libre, previa e informada le asiste a los pueblos indígenas de la nación guatemalteca. Y que ese derecho de consulta debe ser ejercitado, como claramente lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en forma previa, mucho antes de que se llegue a la decisión de otorgar o no una autorización por parte del Estado que vaya a afectar los territorios y la población indígena en una determinada extensión geográfica. Obviamente, el tema de consulta internacionalmente en el contexto de las naciones no se encuentra regulado con exclusividad en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas también retoma ese derecho. Y más recientemente, en junio de este año, la Declaración Americana de la Organización de Estados Americanos, valga la redundancia, también lo retoma. Obviamente, Calas, en ninguna parte del proceso, ha solicitado que sea Calas a quien se le consulte, que sea Calas quien tenga la representación de los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo. Porque no estamos pidiendo específicamente ya en el proceso de consulta. Es obvio, así lo dice el convenio, el artículo 6. La consulta debe ser a través de los pueblos y de sus autoridades, pero ante una violación flagrante al derecho de consulta, que dicho sea de paso, no es la primera, sino esta Corte de Constitucionalidad ha confirmado al menos 8 casos en que el Ministerio de Energía y Minas ha violentado el derecho de consulta de los pueblos indígenas al otorgar licencias mineras sin practicarla. Es ahí donde estamos, una violación al derecho de consulta. Se habla en la apelación sobre falta de temporalidad. Es falso, honorables magistrados y magistradas. Mi representada interpuso la acción de amparo dentro de los 30 días siguientes a que tuvo conocimiento del hecho de la violación. Y eso sucedió cuando la Unidad de Información Pública del Ministerio de Energía y Minas entrega la documentación en donde claramente dice el director de minería que no se había practicado tal situación y que lo habían hecho, según él, pero no es así, en una encuesta dentro del instrumento de evaluación de impacto ambiental de otra autoridad. Pero por si fuera poco, la Corte Suprema de Justicia, y haciendo uso de la autorización del señor presidente, manifiesta que aún y así no se hubiera presentado en tiempo, tratándose de una denuncia por omisión de la autoridad impugnada, no resultaba aplicable lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, debido a la inactividad de la autoridad cuestionada, se mantiene respecto al derecho de consulta que se denuncia violentado. Es necesario, sí, argumentar, honorable presidente, honorables magistradas y magistrados, en torno a la legitimidad activa. Y nuevamente, haciendo uso de ese derecho, claramente lo establece la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos a los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas de Naciones Unidas, que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional. Así también, que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y preconizar su aceptación. Obviamente, estos derechos establecidos en la declaración que popularmente se llama la Declaración del Derecho a Defender Derechos Humanos, establece que toda persona tiene esa facultad. Pero esto está fundamentado constitucionalmente en la República de Guatemala. La Constitución Política de la República, en el artículo 45, establece: la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública. Y como claramente lo dice la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que ha devenido en apelación, estamos ante una violación a un derecho humano, que es el derecho de la consulta. Por lo tanto, esa argumentación, que no la hace ahora el abogado de Exploración General de Guatemala, pero sí la pone en su memorial de interposición, no tiene cabida en ese derecho a reconocer derechos y a la acción pública para enjuiciar cuando los derechos humanos se violan. Por último, honorable magistrado, sí vale la pena ilustrar a este tribunal. Hoy, Exploraciones Mineras de Guatemala dice sentirse preocupada, ser amiga del Estado de Derecho, estar de acuerdo en la consulta, pero ha incumplido con el amparo provisional que fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Esa pseudo responsabilidad social empresarial que manifiesta en este tribunal queda desvanecida cuando, desde el 22 de febrero hasta el 5 de mayo, a pesar de que se había suspendido la licencia minera de explotación temporalmente por la Corte Suprema de Justicia, siguió desarrollando explotación ilegal de recursos naturales. Y solo lo dejo para que este tribunal tenga conocimiento. Dentro de este proceso, también ha apelado el Ministerio de Energía y Minas. Y en primera instancia dice el Ministerio de Energía y Minas que la sentencia es incongruente, que no tiene fundamentación. Por caer por su propio peso, esta representación no va a tomar tiempo para opinar sobre eso. Pero sí quiere dejar claro y pedir que esta Corte Suprema de Justicia analice algo que mi representada llama la flagrancia de la violación al derecho de consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y lo dice en su memorial de apelación. Y dice: si bien es cierto, se han realizado algunas actividades tendientes a realizar consultas de conformidad al convenio 169 de la OIT, también lo es que se realiza en base a las sentencias dictadas y en la que ahí se ordena que se realice la misma. Sin embargo, reglamentariamente y legalmente no existe norma que faculte al Ministerio de Energía y Minas a dar cumplimiento en una forma directa a un compromiso adquirido sin tener instrucción precisa al respecto, ya que de lo contrario se podría incurrir en usurpación de funciones extralimitándose en la competencia administrativa otorgada. Está aceptando, está informando el Ministerio de Energía y Minas que va a seguir otorgando licencias mineras en territorios indígenas sin consultarlos, porque argumenta que no tiene el mandato legal honorables magistrados, en este país nadie, y mucho menos una autoridad administrativa, puede argumentar ignorancia de ley. Y esto debe ser tomado en cuenta al analizar la sentencia, porque existe una estrategia perversa de seguir violentando el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Para finalizar, esta representación definitivamente ha denunciado la violación a un derecho humano fundamental. Al tenor del artículo 45, que establece que es público el enjuiciamiento para los violadores de derechos humanos, está plenamente legitimado. No se está pidiendo, y la Corte Suprema de Justicia no está mandando, a que a los pueblos indígenas se les consulte por medio de calas. Por tal, no hay tal situación. Pero lo que sí no se puede decir es que ni calas, ni sus miembros, porque nunca se nos ha preguntado, no seamos parte de esa colectividad indígena que se siente vulnerada. ¿Cómo puede este tribunal, el abogado que me antecedió, o cualquier autoridad, decirme a mí que no soy parte de una población indígena como la de San Pedro Ayampuc o la de San José del Golfo? Termino con esto. Esta Corte, en el proceso de transición de abril de este año, hizo la presentación de la jurisprudencia en torno a derecho de pueblos indígenas y ambiente. Y dentro de esa presentación adquirió el compromiso de no regresividad. No es un compromiso político, es un compromiso jurídico, toda vez que la doctrina legal que ha sentado esta Corte en materia de derechos de pueblos indígenas ha sido, como debe ser, tutelar de los derechos. Hay doctrina legal sentada. Por lo tanto, si esta Corte decidiera apartarse de esa doctrina, deberá de razonarlo fehacientemente. No queda más, honorables magistrados, que evidenciar que el Ministerio de Energía y Minas tiene esa estrategia perversa. Y es algo en donde esta Corte, porque lo está poniendo a conocimiento de ustedes en el memorial de apelación, debiera inclusive llegar a hacer uso del principio de excepción, del principio dispositivo, y de oficio aclarar al Ministerio de Energía y Minas que seguir con ese tipo de actividades perversas violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población guatemalteca, ahí sí, en cuanto al tema de certeza jurídica. No hay ninguna sanción a la entidad de exploraciones mineras de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, al otorgar el amparo, solo dice que se realice la consulta de acuerdo a los instrumentos internacionales, en forma libre, informada y previa por parte de sus autoridades. No está diciendo que nunca más puede otorgarse la licencia de explotación. Por lo tanto, extraño jurídicamente y constitucionalmente sería que esta Corte ordenara que se activaran acciones de explotación minera mientras se consulta a los pueblos indígenas si están o no en contra, si están a favor o en contra, si dan su aval o no a las operaciones de la misma. Estaríamos entonces ante una segunda violación. No queda más que solicitar a esta Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal de Apelación, que en base a los argumentos anteriormente vertidos, proceda a confirmar la sentencia emitida en primer grado por la Corte Suprema de Justicia, devenida en apelación, y por considerar que la misma fue otorgada en claro y perfecto apego a lo que la Constitución, los tratados internacionales y la legislación nacional, pero principalmente la jurisprudencia de esta Corte, ha determinado. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados.